salir te observo. Mi cabeza recorre tu cuerpo. Ya no puedo contenerme. Dame lo que necesito. Conecta la pena a mí, por favor. En la noche te perseguiré. En tus sueños apareceré. Esa rubia falda corta. Qué dura te quiero ver. Conecta la pena a mí, por favor. Solamente pienso en vos. Contigo quiero estar. Recorre tu cuerpo a besos. No puedo esperar. Conecta la pena a mí, conecta. Que te gustará.